cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confusión. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos si te encuentras en las Islas Canarias, 4 horas y menos si estás en Buenos Aires o en Mar del Plata y en Argentina, 8 horas menos si estás en Utah, la misma hora si estás en Málaga con el amigo Teófilo, una hora más que la que tenemos nosotros en Canarias, estás en Alemania, como Gunther, está en Stuttgart. O la amiga Odile, que está en París. O mi hermano Ignacio y su pareja Sandra, que están en Los Ángeles y creo que tienen 8 horitas menos. Pues estarán prácticamente o a punto de comer o preparando el almuerzo. Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Ya sabes, todas las noches en radioesperantia.com. Como siempre, te ofrecemos varias alternativas para escucharnos, los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, los fijos que están en esperantia.com, en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com y en todas las páginas amigas que tienen la amabilidad de colocarlos. También a través de las aplicaciones móviles, cualquiera que tengas, con ese software que es gratuito, que se llama TuneIn, y que nos puedes sintonizar desde cualquier teléfono móvil, cualquier tablet, cualquier smartphone, pues allá donde te encuentras, sin necesidad de tener ni un ordenador ni nada de por el estilo. Los podcasts que me preguntan mucho, pues son esas aplicaciones que tras la grabación los podcasters nos dan una varita mágica y polvos mágicos. Ya cuando es podcaster de verdad, ¿sabes? Te dan un saquito con polvos mágicos y una varita mágica negra con los extremos blancos, y entonces las grabaciones las haces así, tin, taca, y se convierte en podcast, y entonces ya pues lo puedes subir al servidor y se pueden descargar. Concretamente este es el podcast del programa Confusión número 391, pero como grabamos 10 de prueba, pues habrá 201. Pero para seguir correlativamente, pues hicimos menos 10, menos 9 hasta llegar al 0. Y luego, pues, el conteo normal desde el 1 hasta el... Una pasada, 391 podcasts. Impresionante. Son también añitos que llevamos. Bueno, no me enrollo más con las presentaciones, que es un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo. Y, por supuesto, te agradecemos enormemente que estés aquí, pues, junto a nosotros, pues en el chat, en los canales de streaming, a través de las emisoras que sintonizan nuestros programas, pues creando esta familia, la familia de Confusión. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo estos próximos minutos, Fran J. Saavedra, y comenzamos con un pedazo de bajista de estos Pata Negra, Nathan East. Su álbum homónimo del 2014, homónimo significa que tiene el mismo nombre que él, porque muchas veces alguien me dijo, mira, es que estoy buscando la discografía de fulano y el disco homónimo que pusiste no me sale, no es que es homónimo, porque significa eso, que tiene el mismo nombre que, por ejemplo, Nathan East, el disco se llama Nathan East, pues por eso digo homónimo. Eso me hizo muchísima gracia. Bueno, pues Nathan East, que comenzó tocando en un estudio en Los Ángeles, aunque desde Filadelfia, lo descubrió Barry White, empezó a tocar con la Laugh Unlimited Orchestra, con 4Play, tocando con Bob James, Lee Ritenour, etc. Un verdadero maestro. Y bueno, no edita más discos porque realmente no tiene tiempo, porque es un músico de estudio muy cotizado. Este es su último disco del 2014 y esto se llama 7-8. Nathan East, bajista, de estos que nos encantan. queréis ver algo curioso de este disco de Nathan East, entras en nathanis, creo que es .net, con H intercalada, Nathan. Y el disco, la portada, pues aparece su nombre, Nathan East. Como el disco es homónimo, pues no lo repites, mismo nombre. Y aparece pues un trocito de su guitarra con los trastes. Y es que entras en su página web y está remarcado los trastes y la guitarra. Y a la izquierda de los trastes de la guitarra, pues aparece el resto de la guitarra y Nathan East. Me ha parecido bastante curioso. Y es como han sacado la portada. Se llama Sevenade. Nathan es un pedazo de bajista que comenzó, como te dije, como músico de estudio, pero lo descubrió Barry White. Ya se incorporó a su formación y luego pues con Lee Ritenour, Harvey Mason y Bob James crearon una banda excepcional. 4Play tiene un montón de discos. Touch the Sky, el último del 2012, que es una verdadera delicia. Se llama Mose Davis, otra maravilla, Jungle Mist, de su álbum Sunshine. Davis, que es un virtuoso de la música, lo llaman por ahí el especialista en música, The Music Specialist. Es un músico clásico de Detroit, empezó en coros de gospel y ha estado trabajando muchísimo, sobre todo en el entorno de sintonías para televisión, algo de cine. Y bueno, que como teclista que es, pues acompaña a Candy Station, Marlene Show, de Funkadelics, de Fabulous Counts, y acompañado a Pieces of a Dream, Michael Franz, Amartya Mal, Roy Ayers, Frankie Beverly. Y bueno, es un asiduo de los festivales de jazz en su entorno. Toca los teclados, pero también el piano acústico, sintetizadores, y también le encanta el órgano, que es algo que podemos escuchar en algunos de sus discos. Esto se llama Sunshine y tiene ya unos añitos, concretamente pues 6, porque lo editó en el año 2008. Uy, le daba un cable Yo es que aquí estoy rodeado de cables, ¿sabes? Y añoro los inalámbricos para todo, pero claro, micrófono inalámbrico, a veces falla algo y pasa una mosca por medio y ya te quedas sin conexión. Y con los cascos pasa igualmente algo parecido. O sea que necesito tener cables para conectar micros, cascos, etcétera, líneas, bueno, lo típico. Pues nada, vemos por ahí un montón de amigos ya en el chat. Y mientras entra el siguiente tema de los también norteamericanos de Michigan, de Lab Gypsies, pues quiero mandarle un saludito muy especial a la amiga Dina de Tenerife. La echamos de menos. Y es que, bueno, ha tenido un percance médico que, bueno, según nos ha comentado, no ha sido nada grave, pero bueno, que según nos contó, pues que la cosa pues se complicó, se llegó a complicar, pero nada, nos alegramos enormemente de contar de nuevo con ella. También el amigo Juan Ramón Mora, que está ahí en Málaga escuchándonos, y a la amiga Guess Elisa, que bueno, como te asignan cada vez que entras pues un nombre aleatorio, pues puede ser cualquiera, está en Aragón, según aparece. Pues nada, bienvenidos a todos y aquí estamos para compartir con vosotros todo este tiempo. Y me he comido un poquito de canción, pero aquí como tenemos un servicio automático, hacemos así, ting, y mira lo que pasa. Comienza. The Lab Gypsies, Sunset of Love, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, como siempre. Del año 2004, se hacen llamar The Lab Gypsies, es un dúo norteamericano de Detroit, allá en Michigan, y este álbum se llama Smooth Journey, el viajecito suave. Jimmy Shelberg con Walter Liskevich, y de vez en cuando pues le acompaña, déjame mirar, Jimmy Shelberg, que aporta de vez en cuando su voz a este proyecto de Lab Gypsies. Esto es Confusión y vamos caminando con paso firme para completar un nuevo programa. Ya sabes, en radioesperantia.com, para cualquier cosa tienes todos los enlaces para localizarnos, para encontrar nuestros podcasts, para buscar información. Luego tenemos páginas en Facebook, Twitter, Google Plus. Me escucho ahora mejor, que le di un toquecito al micro y empezó a hacer cosas raras. Es el álbum Happy Places de este 2014 del teclista norteamericano Steve Tweed, que además estaba preparando el disco de su mujer, que es la que canta, Christine Tweed, que es vocalista. Esto se llama Prodigal Child, con la voz de su mujer, de su esposa. Esto es Confusión y aquí disfrutando contigo en radioesperantia.com, como siempre. Y ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una menos en Canarias, estamos aquí todos los días disfrutando contigo con toda esta música. Y nos vamos con un dúo alemán de Estados Unidos. Cambiamos de continente. Se llaman Los Halcones de la Noche, Nighthawks. Chevrolet Nomad, una maravilla de su álbum Río Bravo. Porque en este álbum Río Bravo tiene referencias a lugares de Estados Unidos, incluso a coches americanos. Concretamente este Chevrolet Nomad es un coche de estos sesenteros que seguramente habrás visto en multitud de películas. Pero para que veas cómo estoy de la cabeza, pues digo, a ver si es realmente un coche. Pues para buscar, busqué Chrysler Nomad. No es el título de la canción, que es Chevrolet Nomad, pero curiosamente también Chrysler tiene un coche que se llama Nomad, que es un vehículo algo más nuevo, más moderno, y ellos con el Chevrolet Nomad hacen referencia a un coche de estos de época, se podría decir, de los años 60, 50, 60, que si lo buscas por ahí en internet, Chevrolet Nomad, pues dirás, pues sí, pues estos coches los he visto en un montón de películas y en un montón de series de televisión, coche clásico americano. Ellos son alemanes, se llaman Nighthawks, los halcones de la noche, y es un dúo, el bajista Dal Martino y el trompetista Rainer Winterschladen. Su nuevo álbum que lanzaban a finales del año 2013, prácticamente en Navidades, se llama así, Río Bravo. Una delicia, música muy bien hecha aquí en Confusión. Seguimos contigo disfrutando con toda esta música. De nuevo nos quedamos con Nathan Innis. Este tema se incluyó en el primer álbum junto a sus compañeros Lee Ritenour. Harvey Mason a la batería y el pedazo de bajista Bob James. 101 is Bound. Nathan Lee en su nuevo álbum homónimo, que suena realmente bien. Una versión bastante peculiar y diferente al que nos encontramos con 4Play. Y este disco que presenta, pues estos días, un disco homónimo. No se prodiga mucho grabando discos Nathan East, pero es que tiene muchísimo trabajo como músico de estudio. Es un músico muy cotizado, acompañado de los mejores, también con 4Play, que no para de dar conciertos. Un verdadero virtuoso del instrumento que domina, aunque empezó tocando el piano y el cello. A los 13 años se cambió al instrumento con el que sería mundialmente conocido, el bajo. Esto es Confusión. Estamos aquí encantadísimos de compartir contigo en radioesperantia.com cada noche toda esta música. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Well, I look into, baby, in your eyes I see you. Keep this feeling, me and you together, me and you and you and you. And so when I think that you, you won't make me love on me. Let the music in the air forever, me and you and you and you. Oh baby, baby, tell me that you are mine all alone in this life. Oh yeah, you are my only chance of my life. Just for one more time, oh, stay with me. You are my only star, only love, the only real change of my life. Now I look at you, please believe me, it's the truth. Take my hand and feel my love, just for you. When I look into your eyes, I don't fill my heart with you. We try to make a dream come true, me and you and you and you. Oh baby, baby, tell me that you are my only love. Hear the slide, oh yeah, you are my only chance of my life. Just for one more time, oh, stay with me. You are my only star, only love, the only real chance of my life. Álbum que ya te presentamos hace unos días, puedo decir algunos meses. Es del 2013, del vocalista Michael White. La única oportunidad, The Only Change. Y estoy observando un tiempo esta parte que están rodeando mucho estos vocalistas con voces profundas, así tipo Barry White. Van saliendo unos cuantos y como da la impresión de que gustan, pues siguen prodigando. A nosotros nos encantan con esta voz tan aterciopelada. Michael White, The Only Change. Imagínate a Barry White. Pues sonaría más o menos parecido. Una pena que el gran Barry White se nos marchara tan temprano. Michael White, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y un pedazo de vocalista, nos vamos a un pedazo de saxofonista. Esto es una delicia, se llama ¿Has amado alguna vez a alguien? Have you ever loved somebody? Disco de Nayi que se presentaba pues a principios de los 80, 84, 85 con ese gran trabajo Nayi Stem. Además suele tocar saxos muy agudos, muy chiquititos, da la impresión de que esta coña la cuento siempre, queda bien, pero cuando la repites mucho pues no sé, como que queda un poco ya pasada. En el álbum Nayi Stem aparecían allí con el saxo que toca. Y era un saxo tan pequeño, se llaman sopraninos, que da la impresión de que ha entrado en una tienda de estar de niños, de chuches. Se ha comprado un huevo Kinder y le ha salido el saxo. Un poco exagerado, pero bueno, si te fijas en el álbum, el saxo realmente pequeño. Los saxos sopraninos son chiquititos, chiquititos. Parecen de juguete. Y tiene este sonido tan dulce. Me parece casi una flauta. Esto se llama Have You Ever Loved Somebody? ¿Has amado alguna vez a alguien? Nayi, un pedazo de saxofonista norteamericano que desde que se presentó allá por la década de los 80 nos ha encantado, lo hemos seguido y bueno, pues tiene discos realmente memorables. Pues nosotros continuamos, seguimos en Estados Unidos y nos vamos con Jay Denees. ¿Quién es Jay Denees? Pues no lo verás por ahí. Aparece en su tarjeta de crédito y en su carnet de conducir. Pero artísticamente se le conoce como Blue Six, es neoyorquino. Y esto se llama Far Free Delivery. Listen, I watch it grow. Fast, free delivery is bringing me all I need. If you're feeling lost and alone, it's cold outside, let's just stay home. Still time to take away. We can relax and play. If you need some wine or smoke, La música de un señor que se llama Jaden S. es norteamericano y firma con su sello discográfico Naked Music, la música desnuda. Bluesis, una delicia este álbum. Fast Free Delivery, como dice el propio Jaden S. Bluesis aquí en Confusión. Pues entrando ya en los 13 minutos finales y vamos a aprovecharnos de lo lindo para que nos quepan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 temas que todavía tenemos por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. On the road. como te dije cuando presentamos esta banda holandesa Tristan, si metes en la coctelera a Brand New Heavies, Incognito, Brooklyn Funny Seychelles, Count Basie, Collective Soul, pues el resultado es Tristan, Full Power, su álbum para este 2014. Y un temazo, Step Into Bright Light, pasó dentro de la luz brillante. Música muy bien hecha, acid jazz clásico. Y hablar de acid jazz clásico, que este estilo subgénero del jazz pues lleva tan poquito tiempo, pues ya es decir. Se llaman Tristan y tengo curiosidad por saber por qué adoptaron este nombre tan curioso. Quizá tenga que ver con Tristana y Isolda. ¿Quién sabe? Son de Holanda. Él no. Él es saxofonista y se llama Eugy Grudo. As You Like It. Saxofonista que nos encanta, esto se llama As You Like It, como a ti te gusta, y no tenemos tiempo para más. Un enorme placer compartir contigo este tiempo y saludar pues a todos los amigos que han estado compartiendo la música con nosotros. Una nueva edición de Confusión. Ahí está Dina, Juan Ramón, Elizabeth, Patricia, Manuel desde Madrid, Teófilo en Malabo, Bego en Salt Lake City. Odile en París. Gunther que está en Stuttgart. Y un montón de amigos que, bueno, que como nos quedamos sin tiempo, pues no podemos saludarlos a todos. Pues nada, que no marchamos. Como siempre digo, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Franco Tasavedra, y te dejo con este multiinstrumentista británico Paul Hardcastle y uno de sus primeros temas, Lazy Days. Me encanta. Volvemos mañana a ser felices y mis mejores deseos para todos. Bye bye. Hasta mañana.